20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. ¿Qué tal? Un saludo nuevamente para todos los oyentes de la X96.5. Aquí estamos, volviendo al presente musical, con las 20 de la X y este conteo que los acompaña cada fin de semana y que les cuenta cómo se mueve la música de nuestra estación. Aquí estamos listos para presentarles estas 20 canciones, 20 hits, 20 éxitos, 20 artistas, bueno, y un poquito más de 20, porque como ustedes saben, hay algunas colaboraciones presentes también en nuestra música, así es que estamos listos para entregarles todo el resumen de lo que pasa con los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa, y que por supuesto le dan vida a nuestra programación. Programación que ustedes también pues intervienen, porque gracias a sus peticiones musicales, sugerencias, pues votos también que hagan con el numeral Las 20 de la X, seleccionamos nosotros los hits más importantes de nuestra estación. Así es que ahí los esperamos también del otro lado, en contacto con nosotros a través de WhatsApp en el 318-860-9616 o a través de Twitter con el numeral Las 20 de la X para que voten por sus canciones favoritas también hoy. Arranquemos con el resumen de las 5 posiciones anteriores. En la edición número 16, hace 8 días, pues la cosa estaba más o menos así. En la posición número 5 estaba Harry Styles. Silla número 4 para Post Malone con Circles. Número 3, casilla número 3 para Saint John con Roses. Ya, la casilla número 2 es para Dua Lipa con Don't Start Now. Y finalmente la posición número 1 pues le pertenecía a The Weeknd con Blinding Lights. Se llama esa canción que es número 1 en buena parte del mundo. Estuvo desbancadita como una semana mientras el señor Drake hacía su estreno oficial, pero volvió a recuperar esta semana, como les contamos, el liderato. Y en nuestro conteo, pues hasta el fin de semana anterior era la número 1. ¿Qué pasará este fin de semana? Veremos qué ocurre más o menos llegando al mediodía cuando estemos llegando a nombrar la número 1. Ustedes me acompañan en este recorrido y los espero con sus mensajitos también a través de nuestras redes. En un ratito Tefa estará con nosotros también para leerlos a ustedes a través de nuestras redes sociales. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. En la casilla número 20 vamos a encontrar a Coldplay con esta canción que desciende 5 posiciones. Es una de 2 canciones que tenemos este fin de semana que descienden este número de casillas, 5 en total. Coldplay baja a la posición número 20 y ahí se ubica con Orphans. En la casilla número 19 tenemos a Billie Eilish, perdiendo 3 posiciones, viene de la casilla 16 y se ubica en esta posición, la número 19 en nuestro conteo. Son 17 semanas las que lleva sonando con nosotros en las 20 de la X. Y en la casilla 18, para cerrar este primer grupo de 3 canciones, pues está Harry Styles, quien permanece allí estable en esta, la casilla número 18, con 14 semanas en total en nuestro conteo. La canción es Lights Up. Así es que así arrancamos nuestro conteo con las 3 últimas posiciones, casillas 20, 19 y 18. Y bueno, les adelanto que tengo 3 estrenos musicales, 3 canciones nuevas que ingresan a nuestro conteo. Así es que así arranca entonces esta edición número 16 para hoy 25 de abril de nuestro conteo. Son las 20 de la X sonando en Cali. Número 20. Las 20 de la X. Whoa!

18. 18. 18. 18. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Posición número 8 la tiene Harry Styles. Ahí estaba justamente con Lights Up, sonando en la X96.5. A esta hora los acompañamos en las 20 de la X. Somos su compañía. Y bueno, ya saben que hasta las, más o menos, hasta eso del mediodía, vamos a estar llegando al número 1. Finalmente, a esa hora estarán conociendo ustedes cuál es la canción más importante de nuestro conteo en esta nueva edición. Harry Styles, que estuvo muy inquieto con el tema del trabajo, digamos, de concientización social del mundo frente a todo este tema del COVID. Y bueno, en una nueva faceta se tiró a diseñar unas camisetas que andan rodando por allí y que, pues, los fondos fueron destinados a a la Organización Mundial de la Salud y asistir pues muchas labores médicas y amortiguar un poco el impacto de la crisis entre muchos colectivos que son los más desfavorecidos. Estas prendas cuentan en el frente con una frase que ha sido repetida hasta la saciedad desde que se impusieron las primeras medidas pues, de confinamiento. Quédate en casa, mantente seguro, protege a los demás. Esas son las frases que tienen estas camisetas que pues hace parte de una línea solidaria creada por este señor Harry Styles y que están disponibles a través de su página web. Qué chévere que los artistas se involucren de esa manera con estas causas y puedan también pues aportar desde su propia perspectiva. 10:17 minutos. No sé si tengo a Teja por ahí. Hola. Creo que no. Creo que todavía no la tengo por ahí. Bueno, en un momentito estará con nosotros para que también le contemos a ustedes quiénes son los oyentes que están por ahí muy pendientes de nuestro conteo y que están a esa hora reportándose con el numeral las 20 de la X a través de Twitter. Lo pueden hacer en nuestra cuenta @la X965 o en nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Vamos a avanzar entonces con las tres siguientes posiciones. La casilla número 17, número 16 y la número 15. En la posición 17 está Jax Jones haciendo su nuevo ingreso. Una de las tres nuevas canciones que tendremos en nuestro conteo hoy, pues es esta del señor Jax Jones. This is Real entra a ser parte de las 20 de la X en la posición número 17. En la casilla número 16 tendremos a Justin Bieber, que viene perdiendo dos casillas. Del 14 se ubica en el lugar número 16 con Yummy. Y también escucharemos a DJ Regard, que desciende 5 posiciones. ¿Se acuerdan que les dije que habían dos canciones que habían descendido 5 casillas? Pues bueno, la primera fue Coldplay con All Fans, que bajó del 15 al 20. Y la segunda es Ride It de DJ Regard, que baja del lugar número 10 a la casilla número 15 esta semana. Así se mueve la música más importante en la X96.5. Están escuchando las 20 de la X. 17. 17. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Got vertigo falling down, 'cause you're going to my head. Can I recognize the sound? Never.

think because it came off on the glass. The DJ played your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Esta es la casilla número 15, DJ Wiggard con Ride It, sonando en la X96.5, 10:28 minutos, escuchan ustedes las 20 de la X. Y bueno, les cuento que tenemos tres canciones, como les contaba hace un rato, tres canciones nuevas, tres nuevos ingresos a nuestro conteo. Ahí escuchábamos justamente una de ellas, la primera de ellas, en la posición número 17. This is Real con Jax Jones. En compañía de Ella Anderson en esta oportunidad. Este es un DJ británico, pues para hablarles un poquito del trabajo que ha hecho Jax Jones en el mundo de la música. Ese es su nombre artístico, digámoslo así. Su nombre verdadero es algo así como Timothy Lam. Es productor discográfico, es también compositor, es cantante y tiene su propio sello discográfico desde el 2014. Y pues de ese año también viene haciendo éxitos en el mundo de la música dance. Ha alcanzado el número uno varias veces dentro del mundo británico y poco a poco se ha hecho un nombre bastante importante al interior de la producción de hits dance. Ha trabajado con otros vocalistas también y es uno de esos personajes que muchos artistas buscan para realizar sus producciones. Otras de sus canciones que han sido éxito, por ejemplo, Instruction con Demi Lovato y Stefflon Don, que por ahí la tenemos también como parte de nuestra programación, con Ina Bolson, la canción Red, con Ray, You Don't Know Me. Ha hecho también colaboraciones con Years and Years, Martin Solveig, Bibi Rexha, y en esta oportunidad con Ella Anderson llega a nuestro conteo con This Is Real. Es uno de los DJs más queridos en estos momentos en la Gran Bretaña. 10:30 minutos. Hola, Tefa, buenos días. Muy buenos días, Julio, para usted y por supuesto para todos los oyentes. Un abrazo enorme, bienvenidos a una edición más, la edición número 16 de las 20 de la X. ¿Cómo va todo? Súper, muy contento de tener a los oyentes ahí del otro lado, saber que se goza nuestra programación y que están muy pendientes también de votar y de elegir sus canciones favoritas, porque como les hemos contado, pues sus votos son los que hacen que las canciones suban, bajen, permanezcan o salgan de nuestro conteo. Así es, así que gracias a todos ustedes por escribirnos a través de las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba la X96.5 y WhatsApp. También nos pueden encontrar como 318-860-9616. Allí quiero saludar a Kelly Vargas, que está súper conectada también con nosotros, y a Edra Alberto, dicen que nos escuchan todos los días y pues que nada, andan ahí súper, súper conectaditos. También un abrazo para Sebastián Herrera, que está escuchando a las 20 de la X y se reporta. Un abrazo también para Briana Jaramillo, que también está muy, muy, muy conectadita con nosotras. Bueno, con nosotros. También un abrazo enorme para María del Pilar, que dice presente en esta mañana. Y para Elizabeth Estupiñán, son los oyentes que se reportan a través de nuestro WhatsApp. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a continuar entonces con las tres siguientes posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 14, número 13 y número 12 vienen a continuación. En la posición número 14 vamos a tener a The Weeknd, que en estos momentos pues es el rey de nuestro conteo. Veremos si llega una semana más a permanecer en este primer lugar. Por ahora estará con Heartless en la posición número 14 de nuestro conteo. Viene perdiendo 3 casillas, baja de la casilla número 11, se ubica en la posición número 14. Casilla 13 para la que sigue siendo mi favorita del conteo, Stormzy con Ed Sheeran. Ahí están junto a Burna Boy también en Own It. Pierde una posición, de la casilla 12 desciende al lugar número 13. Y en la posición 12 tendremos a Trevor Daniel, que va ascendiendo en nuestro conteo. Sube una posición, de la casilla 13 se ubica en la posición número 12 este fin de semana con Falling. Aquí están entonces estas tres posiciones, casillas número 14, número 13 y número 12 suenan a continuación. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. I'm gonna be right back.

Esta Tune is Falling ocupa la posición número 12 en nuestro conteo y él es el señor Trevor Daniel, sonando en la X96.5. El año pasado, no, eso fue en 2018, cuando hizo su debut musical con Homesick, así se llama su debut en Extended Play, que editó justamente en ese año. Y después vendría su álbum de estudio, se llama Nicotine, que fue editado a principios de este año. Y esta canción, Falling, pues logró darse a conocer después de haber estado ya dos años, de haber sido liberada hace dos años ya. Apenas este 2020 es que adquiere una relevancia bastante importante después de ganar popularidad a través de la plataforma de TikTok y Spotify también, donde muchas veces pues hizo parte del chart de lo más viral, esta canción Falling. 10:43 minutos, seguimos siendo su compañía a través de la X96.5. Recuerden que pueden votar por sus canciones favoritas con el numeral las 20 de la X. Ahí está Tefa muy pendiente de ustedes a través de Twitter en arroba la X965 y a través de nuestro WhatsApp, el 318-80-9616. Así es, aquí ando súper conectada con ustedes, así que recuerden que a través de la X65, como le dice Julio, pues ustedes van a poder escribirnos cómo les parece que vamos con el conteo. Ahí también les estamos dejando las canciones y las respectivas posiciones de esta edición número 16 para que usted, por supuesto, pueda conocer de primera mano la información de cómo van sus artistas favoritos. Un abrazo también para Chloe. Chloe, una niña que nos escucha de 5 años. Oiga, hoy es el día del niño. Yo pensaba que era... Ay, sí. ¿Es que me trae 31? ¿Cómo es la cosa? Es verdad. Digamos, la fecha internacional es justamente ahora, en abril, y es justamente hoy, 25. Yo pensaba que el día del niño era el 30, pero parece que no. O en mi época, no sé, hace un par de años, el día del niño era el 30, el último día del mes, ¿cierto? Pues no, ahora es el 25, o de pronto yo lo recuerdo mal, pero pues hoy se celebra el Día del Niño, así que para todos los niños un abrazo enorme, que sean muy felices, que coman bien, que crezcan súper sanos y rodeados de un ambiente en donde los puedan amar y les puedan brindar todo el apoyo que ellos necesitan para aprender. Entonces, pues para todos los niños, en especial para Chloe, un abracito enorme, que está súper conectadita con nosotros. Y también dice que andan súper conectados también en teletrabajo y haciendo ejercicio, ¿sabes? Bueno, que se inspiren además con nuestra música para hacer ejercicio. Recuerden que mañana, en la franja de la mañana, tenemos nuestras mañanas fit, ¿no? Para la gente que se levanta muy tempranito a hacer ejercicio y que lo va a hacer en casita desde las 6 de la mañana hasta las 10. Tendremos pues buenas sesiones musicales con nuestros DJs a ritmo de mañanas fit para que se pongan activos con el cuento del deporte. Pues, y bueno, ahorita que la próxima semana vamos a empezar a tener la posibilidad también de salir un tiempito corto a hacer deporte en la calle, chévere que se conecten con nosotros ahí en sus dispositivos y nos lleven a donde quiera que vayan a tener su práctica deportiva, ¿no? Conteo entonces con las tres siguientes posiciones de las 20 de la X. Les presento la segunda canción nueva que tenemos esta semana como novedad de nuestros ingresos. Vamos a escuchar a Doja Cat en la posición número 11, que entra a ser parte de nuestro conteo. Doja Cat ya la conocen muy bien ustedes, porque además la han solicitado mucho durante toda esta temporada. Tiene una habilidad bastante extraña y es convertir lo que toca en oro dentro de las redes sociales. Le ha seguido los pasos a cantantes como Lil Nas X y lo que ocurrió también con su Old Home Road a través de TikTok. Más o menos fue la misma historia que ha podido ocurrir con la música de Doja Cat. Primero su video viral Moon, que se estrenó en 2018 y que fue todo un hit primero en YouTube, luego pasó a ser parte de la plataforma de TikTok cuando una tiktokera muy famosa utilizó pues parte de su canción Cinzo en uno de sus clips. Se volvió esta vaina viral y bueno, se ha regado de una manera muy positiva su música a través de redes sociales. Aquí hace su ingreso a nuestro conteo en la posición número 11, Doja Cat con Cinzo. Posición número 10 para Arizona Servas con Roxanne, que pierde una posición. De la casilla 9 baja a la casilla número 10. Y Medusa con Good Boys pierde también una casilla. Del lugar número 8 baja a la posición número 9 esta semana. Así continuamos entonces con nuestro conteo. Las tres posiciones que vienen a continuación, casillas número 11, número 10 y número 9. Número 11. Undici. 11. 11. 11. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Ten. Diez. Diez. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls.

when I lose control. Los chicos de Medusa, ahí están con Lose Control en la X96.5, en la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Así se mueve la música en la X96.5 y cada 8 días ustedes tienen la oportunidad de conocer cuáles son esos éxitos y, bueno, también de votar por sus canciones favoritas. Las canciones que suben, que bajan, que ingresan y que salen de nuestro conteo, pues son ustedes básicamente los que hacen posible a través de sus votaciones en redes sociales, a través del WhatsApp 318-860-9616. Estamos en contacto con ustedes. Ahí está Tefa muy pendiente de ustedes, así también en el Twitter, en @la X965. Sí, señores, así es. Así que recuerden que nos pueden escribir @la X965, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estamos juntos para acompañarlos y también para desearles a los niños en este día tan especial un día maravilloso. ¿Usted qué recuerda de cuando era niño, Julio? Pues, ¿sabe qué? Recuerdo mucho que me gustaba jugar con un poquito con mi voz, ¿sabe? Me gustaba mucho leer cuentos y grabarlos y grabar la voz, así como un poco interpretar los cuentos y grabarlos. Eso me gustaba hacerlo mucho. Ay, ¿sabes yo qué hacía también? Yo tenía una grabadora de esas rojitas y ahí pues metía un cassette y cuando escuchaba mi canción favorita la grababa y después la presentaba. ¿Qué hiciste? Qué vergüenza, por ahí deben estar esos cassettes en mi casa, en casa de mis papás. Son cosas que recordamos de niños porque hoy es el día del niño, que si pueden hacerlos felices, si pueden estar junto a ellos, pues nada, mándenles un abrazo de parte de la X y recuérdenles que también nos pueden escribir a través del 318-860-9616. Vamos a hacer. Tenemos muchos niños que nos escuchan, Tefa, y muchos papás que nos escuchan en compañía de sus pequeñitos. Entonces, si quieren que por ahí les mandemos un saludito, pues nos lo hacen saber, ¿cierto? Sí, señor, así es, 318-860-9616. Estamos conectados con ustedes entonces a través de esta línea y seguimos presentándoles los éxitos más importantes de nuestra estación, la X96.5. Nos vamos con tres nuevas canciones. Casillas número 8, 7 y 6 vienen a continuación. En la posición número 8, Camila Cabello está perdiendo una posición. De la casilla 7 baja a la número 8 esta semana con My Oh My. Vamos a escuchar a Dua Lipa, que ingresa a nuestro conteo directamente a la casilla número 7 con este super hit Physical, a ser parte de las 20 de la X, directo a esta posición, la número 7. Y también tendremos en la posición número 6, dentro de este grupo de tres canciones, a Post Malone, que viene descendiendo de nuestro conteo. Viene de la casilla número 4, pierde dos posiciones, se ubica en esta posición, la número 6 de nuestro conteo. Posiciones número 8, número 7 y número 6, y así completamos nuestras tres estrenos musicales, nuestras tres novedades musicales de la semana con Physical de Dua Lipa, que estará ahí en la posición número 7. Time. My, oh my. He comes alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. My mama doesn't trust him. My, oh my.

Malone está en la posición número 6 de nuestro conteo, casilla número 6, ahí está con Circles. Son los éxitos, son los hits más importantes que le dan la vuelta al mundo, las canciones más importantes en Estados Unidos y en Europa, las compilamos para ustedes a esta hora en nuestro conteo, las 20 de la X, 11 minutos. Vea, Tefa, pida un deseo. ¿Señor? Ahí está, para que sea un deseo, porque son las 11:11. Aló. Ah, ¿escuchas? Ay, es que se me cortó un poquito, discúlpeme. Un deseo, nada, pues que todos los niños puedan ser felices. Sonó a reina, ¿cierto? A señorita Valle Cali, no sé, señorita X. Sí, señora, señorita X, no, pues yo en este día y con esta hora de las 11:11, quiero que todos los niños del mundo sean felices y la paz mundial. Dulce, muy dulce, Tefa. Está ella muy pendiente de ustedes a través de nuestras redes, que siguen votando por sus canciones favoritas en esta mañana de sábado, una muy soleada mañana de sábado en Cali, y que pues los acompaña con nuestros éxitos más importantes. Y más adelante pues habrá otro conteo, porque los sábados tenemos dos conteos en el día, primero este con la actualidad de los éxitos en Estados Unidos y en Europa, y más adelantito a las 6 tendremos la X Top Dance, que es un conteo meramente de canciones dance y los hits más importantes de los DJs alrededor del mundo. Se dan cita ahí a las 6 de la tarde conmigo. Yo los vuelvo a acompañar a esa hora a las 6, y ahí nos escuchamos para que se enteren también cómo va la música dance en el mundo. Y Tefa, ambos conteos están consignados en nuestro website, ¿no? Así es, www.lax965.com, y también tenemos noticias de sus artistas favoritos. Oiga, ya se escuchó la nueva canción de The Killers, ya se escuchó de pronto la nueva canción de The Rolling Stones, que estrena música después de 8 años. Ya por ahí escuché un pedacito, qué bacano tenerte de regreso a estos señores tan importantes para el mundo de la música. Yo amo todo lo que ellos hacen. Cuando en el 2013 más o menos sacaron su canción Doom and Gloom, la amé, ¿sabe? Me parece la cosa más deliciosa de la vida para escuchar. Y están ahí en los estrenos de la semana. Entonces usted puede entrar ya mismo a www.lax965.com. Nos escucha a través de la página 1, 2, puede conocer también todo el staff de la X. Yo soy Tefa y los estoy acompañando en esta mañana junto con Julio. Y también puede conocer estas noticias que les acabo de contar. Hay muchas otras noticias de sus artistas favoritos para que entren y las chismeen. Y también van a encontrar nuestros podcasts, que ahí tenemos información muy reciente, un podcast muy reciente con Avicii, su música, porque justamente mencionábamos por estos días que se cumple ya 2 años de la muerte de este DJ, que se fue muy joven de este mundo y dejó muchas buenas canciones, muchos corazones inspirados, llenos de ganas de seguir haciendo música. Y bueno, antes de irse, tuvo la oportunidad de colaborar con muchos artistas, y ahí están consignados en un podcast que es el más reciente que tenemos en nuestro website. Si son fans de la música electrónica de Avicii, pues pueden ingresar a nuestro website, lax965.com. ahí se van a encontrar con el podcast más reciente de la X96.5. vamos a seguir con nuestro conteo y entramos de lleno a las 5 canciones más importantes esta semana. El top 5 de nuestro conteo arranca justamente con Intentions y Justin Bieber, que logra ascender una posición más y entrar a las 5 más importantes. De la casilla 6, sube a la posición número 5, lleva 3 semanas con nosotros y ha tenido un rendimiento increíble esta canción en nuestro conteo. Justin Bieber con Intention, casilla número 5. En la posición número 4 tendremos a Harry Styles con Adore You, y en la posición número 3 viene Dua Lipa descendiendo, pierde el número 2 de nuestro conteo y baja a la posición número 3 esta semana con Don't Start Now. Aquí están las casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. 5, 5, 5, 5. Las 20 de la X. Thank you.

Este es el número 3. 3, 3, 4, 3. Hey, what up? Come on. La 20 de la X. Dua Lipa en la casilla número 3 con Don't Start Now. Bueno, Tefa, ya que esta canción descendió del número 2 a la posición número 3 esta semana, ¿qué cree usted que pueda pasar? Dentro de los próximos minutos estaremos escuchando la número 2 y la número 1. Así es que, pues hay dos opciones. ¿Será que el liderato en nuestro conteo lo sigue marcando The Weeknd con Blinding Lights, que es la canción pues prácticamente número uno en el mundo en estos momentos? ¿Usted qué cree? Yo creería que sí, pero pues la última palabra la tiene ya nuestro conteo, que está hecho con base en los votos que nos entregan nuestros oyentes, que siempre andan pues pidiéndonos música de lunes a viernes y también haciendo sus votaciones con el numeral las 20 de la X, muy juiciositos, a través de nuestras redes sociales. Ahí ustedes nos encuentran en @la X965, así estamos en nuestro Twitter, estamos también en nuestro Instagram, estamos en nuestro fanpage como la X965. Anoche justamente tuvimos Residente X y una edición live a través de nuestro Facebook. En el fanpage como invitado estuvo DJ Gala, y fue una noche buenísima, un set que arrancó a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, poniéndonos pues a tono con los beats del fin de semana. No se lo pueden perder, ahí está en nuestro fanpage si quieren hoy disfrutárselo, y pues pendientes porque el próximo viernes tendremos otro nuevo invitado en otro Facebook Live que estará arrancando en punto de las 8 de la noche, hora en la que arranca Residente X a través de nuestra estación la X96.5. Así es, Gada estuvo tocando ayer con nosotros, nuestro gente, oiga, muy chévere, muy bacano el live que pudimos disfrutar ayer y que quedó también, como usted dice, a través de nuestra fanpage. Por otro lado, también les queremos recordar que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, @lax965. Por acá se reportan con nosotros y nos dicen que están escuchando muy buena música en esta mañana de las 20 de la X. También andan súper, súper conectados Gabrielita, que es una niña que también está hoy en esta celebración especial y diferente del Día del Niño. También un abrazo para Martín Bedoya Correa, que es un niño súper especial y súper divino también. Un abrazo enorme para Daney, que anda conectada también, y le quiere enviar un saludo a su hijo o a su hija Keliev. Es que no sé muy bien qué será, pero bueno, Keliev, un abrazo para él o para ella. Y también recordándoles que a través de nuestro Instagram y también de nuestro Twitter, pues estamos dejando toda la información de las canciones, especialmente a través de Twitter. Estamos poco a poco haciendo el recuento de cómo vamos en esta mañana con las canciones que hemos escuchado, para que ingresen a Twitter, @lax965, y nos puedan escuchar también. Así que ahí les vamos dejando todas las canciones. Vamos entonces a escuchar la posición número 2 esta semana. Escuchamos la casilla número 2. Regresamos para hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Escuchamos lo más reciente de los éxitos de la semana en nuestro resumen, también en lo mejor de la semana. Y conocerán entonces la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Este es el número 2. De la X. I'm not afraid to Nuestra casilla número 2, Sin June con Roses, canción que hace parte de nuestra programación y que también hace parte de la X Top Dance, nuestro conteo con lo mejor del dance que vendrá más adelante a las 6 de la tarde, cuando volveré a hacer su compañía a través de nuestra estación, la X Más Música en Cali. Esta canción, bueno, tiene enloquecido al mundo entero y va acercándose lentamente a la posición número 1. Porque ha abandonado el lugar número 3, donde se ubicaba hace 8 días, para pasar a la posición número 2, la segunda posición de importancia en nuestro conteo. Saint John con Roses, con 14 semanas en total, siendo parte de las 20 de la X. Momento de irnos a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. En esta, la edición número 16 para hoy, 25 de abril del año 2020, así sonó nuestra música. Casilla número 20 para Coldplay. En la posición número 19, Billie Eilish con Everything I Wanted. Día 18, ahí está Harry Styles con Lights Up. Número 17 para Jack Jones con Ella Anderson en This Is Real. Día 16 está Justin Bieber con Yummy. DJ Regard está en la posición número 15 con Ride It. En la casilla 14, The Weeknd con Heartless. Posición número 13 para Stormzy con Ed Sheeran, juntos en All Night. Daniel es el artista que ocupa la posición número 12, Trevor Daniel con Falling. Es el segundo de tres nuevos estrenos que tuvimos este fin de semana. Doja Cat con Say So en la posición número 11. Es casilla número 10 para Roxanne con Arizona Service. En la posición número 9 está Medusa con Good Boys en Lose Control. En la casilla número 8, Camila Cabello con My Oh My. Posición número 7 para Dua Lipa con Physical. También otro de nuestros nuevos ingresos esta semana, el tercero y último que tuvimos en esta edición. Número 6 para Circles con Post Malone. Número 5 para Justin Bieber con Quavo. La canción es Intentions. Ailes está en la posición número 4, Harry Styles con Adore You. Casilla número 2, casilla número 2 para Dua Lipa con Don't Start Now. Y finalmente en la posición número 2, acabamos de escuchar a Saint John con Roses. son los éxitos en la X96.5 en este fin de semana que hacen parte de nuestro conteo. Tiempo de escuchar un resumen de lo que ha sido noticia esta semana. Aquí está lo mejor de esta semana en las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Hola chicos, feliz fin de semana, feliz sábado, ya estamos entrando en los últimos días de este mes de abril. Ustedes tranquilos que nosotros tenemos la programación para ustedes, tenemos el entretenimiento adecuado para que ustedes se queden en casa con la X y lo que tiene que ver con noticias también es importante por estos días, sobre todo para que se apunten porque hoy sábado 25 The Beatles va a compartir por única vez la película Yellow Submarine en su versión Sing Along, que había llegado a los cines en el 2018, pero que nunca había estado disponible una versión online. Pues esta versión se estrenó para conmemorar los 50 años desde 1968, pero va a ser la primera vez que se va a transmitir online y ustedes y todos nosotros vamos a poder verlos a través del canal oficial de ellos en YouTube, que también pues ya pudimos ver otros conciertos realizados vía online, como el de hace 8 días de One World Together at Home, que fue un éxito completo. De otros artistas que también andan estrenando música está The Killers con Fire in Bone, que estrenó el segundo single de su futuro disco de estudio y que ustedes ya pueden escucharlo en las distintas plataformas digitales. Y ayer los chicos de Foo Fighters se presentaron por streaming, uno de los conciertos más emblemáticos que tuvieron en el Hyde Park de Londres en el 2006, pues lo retransmitieron a través de las plataformas digitales y eso lo están haciendo muchísimos artistas. Ustedes pendientes porque vamos a estar cargados de muchas sorpresas, les vamos a estar mostrando mucho de lo que están haciendo nuestros artistas por esta temporada y queremos que no se desconecten, queremos que se queden con la X y sobre todo que se queden en casa con la X. Muchísimas gracias, gran Daniel, por tenernos siempre al tanto de lo que pasa en el mundo de la música. Y quedamos, Tefa, súper dateados de las noticias más importantes. Y si quieren ampliación de estas noticias o conocer otras cosas que andan haciendo los artistas, ¿qué pueden hacer? Ingresar a nuestra página, recuerden, a través de www.lax965.com. Como le contábamos hace un ratito, van a encontrarse estas y más noticias. Aparte también se van a encontrar con el staff completo. También van a poder escuchar o ver y leer también cuáles son las canciones de nuestros tops de las 20 de la X. Y también hoy a las 6 en punto vamos a tener el conteo de la X Top Dance. Entonces también están ahí muchas cosas súper chéveres para que no se desconecten también de nuestra página www.lax965.com. Bueno, y también recuerden que hoy tendremos nuestro live en Instagram, nuestra cuenta @lax965 va a tener una invitada muy especial, ella es Laura Londoño, es veterinaria, es un personaje muy conocido dentro de este ámbito y por supuesto también en las redes sociales por su amor infinito hacia los peluditos, nuestras mascotas que son parte esencial de nuestra familia y que también en esta época de COVID-19 pues tienen un cuidado especial y hay un tema muy chévere que vamos a tratar y es justamente desmitificar mucha de la información que anda rodando por allí y que ha permitido que hagan cosas espantosas como abandonar las mascotas por miedo a estar contagiados del COVID-19. Todas esas dudas las vamos a despejar y vamos a hablar con ustedes y a permitirles que hagan preguntas a Lauvet, así la encuentran en Instagram, @lauvet, y vamos a estar con ella a partir de las 7 de esta noche en un en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram para que nos acompañen a las 7 en punto hoy sábado. Así es que, pues ahí nos escuchamos más tardecito. Ahorita vendrá Tefa para seguirlos acompañando. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, que por segunda semana consecutiva está liderando nuestro conteo. Nadie más y nadie menos que The Weeknd con esta canción sasa que se llama Blinding Lights y que suena alrededor del mundo y por supuesto también aquí en la X96.5. Siempre para ustedes más música. Los dejo con el esta número 1. La canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. La X. We'll be right back.